Y desde luego la música siempre te lleva por un buen camino. Hay un camino que recorrer juntos cada noche. Hay un camino que me encanta andarlo contigo. De la mano, eso sí. Disfrutando de la brisa. Del frescor de esta madrugada. Cada noche, sumérgete en la música. A escondidas en Onda 10. Por cierto, ¿por qué no me cuentas qué estás haciendo? O lo que te gustaría hacer. Venga, ya sabes que lo único que tienes que hacer es enviarme una carta o una tarjeta postal. La envías a Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 7676, 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 7676, 28008 Madrid. Y de paso, dime cuáles son tus canciones. A ver si una noche de estas la podemos compartir.